horas pasan y sigo triste. Siento que estoy muriendo porque te fuiste. Porque ya no estás aquí, no entiendo mi amor. Me has dejado sin razón y hoy sufro por vos. No sé si podré superarlo algún día. No sé por qué me dolió tanto tu partida. Ya tengo que resignarme que a ti te perdí. Y ahora tengo que olvidarte para no sufrir. Resignarme que a ti te perdí. Y ahora tengo que olvidar.